Me miran tus ojos y siento en el alma algo muy profundo y quiero callar, pero es imposible ocultar más tiempo. Este amor me mente que me va a matar. Es pasión, locura, tormento divino de tener tus besos, tu dulce mirar, de saberte mía y darnos un abrazo que solo la muerte pueda separar. Pasión, locura, tormento divino de tener tus besos, tu dulce mirar, de saberte mía y darnos un abrazo.